pues no hablará de sí mismo, sino lo que oyere, eso hablará, y os hará conocer lo por venir. Y él me glorificará, porque recibirá de lo mío, y lo dará a conocer. Todo cuanto tiene el Padre mío es, por eso dije que recibe de lo mío, y os lo dará a conocer. Palabra del Señor. En los próximos días se presentarán tiempos difíciles, porque serán los hombres amadores de sí mismos. Estamos en los últimos tiempos, en el tiempo del fin, que no es el tiempo del mundo. No es el final del mundo, es el final de un tiempo. La teología católica no sabe discernir estas dos cosas, porque no sabe explicar el Apocalipsis, y la razón de que no sabe interpretar el Apocalipsis como es que no ha explicado el origen del tiempo en el Génesis. La teología católica no sabe explicar lo que es el pecado original, cuyos efectos producen todo ese tiempo dedicado a la obra del demonio. La obra del demonio consiste en destruir todo aquello que Dios ha creado, en transformar lo que Dios ha creado y hacerlo de otra manera, diferente, envenenando todo cuanto Dios ha creado. Porque el demonio no puede destruir totalmente ni la creación ni al hombre mismo, pero sí puede dividirlo, puede envenenarlo, puede hacer muchas cosas como camino a esa destrucción. Y son muchas cosas las que el demonio ha hecho en este planeta y las que el demonio ha hecho en la naturaleza humana con la manipulación del ADN. Y no solamente con eso, no solo el demonio ha quitado 10 cuerdas del ADN y ha dejado el ADN humano con 2 hélices, también el demonio se ha introducido en la persona humana, en los genes del hombre. La hibridación del género humano, que ya la comenzó el primer hombre, pero después la continuó el demonio junto con el primer hombre, mezclando su ADN con el ADN humano. Y de esa forma aparecen seres que son seres sin alma, que tienen un rostro de hombre, pero no tienen corazón de hombres. Y hay hombres que tienen alma, pero por la hibridación, por la mezcla entre hombres y seres sin alma, tienen en sus cuerpos genes que pertenecen al ADN demoníaco y tienen que vivir con ello en sus cuerpos. Por eso el Señor dio poder a los sacerdotes para liberar a los hombres del demonio. Hoy día este poder en los sacerdotes no se obra, no se realiza, porque la jerarquía no cree en nada. Y el Señor también dejó la Eucaristía para ir purificando el ADN del hombre y luchar contra los genes del ADN extraño que están en los cuerpos de los hombres. Es poco meditada esta función de la Eucaristía en el cuerpo humano. Generalmente cuando se habla de la Eucaristía es con referencia al alma, a la vida espiritual, pero también tiene un punto muy importante y quizás el principal, que es en el cuerpo, ya que tenemos un cuerpo hibridado en el cual existen trazas, genes del ADN extraterrestre. Estas cosas no se predican hoy día en ninguna parte, porque la jerarquía se ha quedado obtusa en su teología, en sus razonamientos teológicos, y no sabe explicar muchas cosas que pasan hoy día. No saben explicar los tiempos que vivimos desde el punto de vista teológico. Y si la teología no hace su papel, que es dar la palabra del conocimiento de Dios, una palabra humana, una ciencia humana de lo divino, si la teología no sabe explicar las cosas divinas para el hombre, para el lenguaje del hombre, para la mente del hombre, entonces la vida espiritual naufraga por muchos caminos. La gente en la iglesia suele tener vida espiritual de acuerdo a una teología, a una escuela teológica. Cada escuela teológica va formando sus directores espirituales, su ciencia espiritual que nace de esta teología. En la iglesia hay diferentes caminos espirituales. No es el mismo el camino de Santa Teresa de Jesús, de San Juan de la Cruz, de Juan de Ávila, de los jesuitas, de los dominicos. En todos ellos hay una diferencia espiritual fruto de esa diferencia teológica, de su escuela teológica, de su visión de las cosas divinas. Según esa visión de las cosas divinas, de los misterios divinos, está el camino espiritual, la visión espiritual. No es lo mismo la oración hecha con Teresa de Jesús que la oración que hace un jesuita. El jesuita, para orar, necesita meditar, sintetizar, dar vueltas a los misterios divinos. Teresa de Jesús, las carmelitas, para orar, solamente necesitan la presencia de Dios, el contacto con Dios, la unión con Dios. No hace falta más para entrar en Dios, no hace falta romperse la cabeza para entrar en Dios. Estamos en los últimos tiempos, tiempos del fin, el fin de los tiempos, que es el fin de la obra del demonio. Y estos tiempos se acaban y al mismo tiempo se abre un nuevo tiempo con el aviso y el castigo. El aviso es la obra del demonio, porque el demonio viene a destruir la tierra, el hábitat de esta tierra. Para eso tiene que hacer una gran destrucción con un cometa, para poner en esa tierra su condición de vida según los seres alienígenas que tiene, que son variados. El demonio quiere destruir la naturaleza humana implantando en ella una inteligencia artificial, ya que somos para el demonio un desecho en este universo, en este cosmos. Somos una raza de esclavos, una raza manipulada, una raza sin inteligencia que por más que se les explique las cosas, la gente no capta con su inteligencia absolutamente nada. Somos una raza de estúpidos, de idiotas, de locos, de pervertidos. Así nos ve el demonio. Y entonces, para que esta raza sirva para algo, hay que implantarle un microchip, una inteligencia artificial, para que pueda ser regida por una inteligencia mucho mayor de la que tienes. Esta raza de esclavos, con la inteligencia que tiene, no sirve absolutamente para nada. Para que sirva algo a los planes del demonio, hay que implantarle esta inteligencia artificial, que es el transhumanismo. El hombre máquina que destruye la naturaleza humana, el ADN del hombre. Muchos seguirán este plan del demonio porque estamos en los tiempos que dice San Pablo, en que los hombres son amadores de sí mismos, amigos del dinero, fanfarrones, soberbios, difamadores, desobedientes a sus padres, ingratos, irreligiosos, desamorados, desleales, calumniadores, incontinentes, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traidores, arrojados, infatuados, amigos del placer más que amigos de Dios, que tendrán cierta compostura de verdad en lo exterior, parecerán justos, santos, religiosos, obedientes, rezan el rosario, van a misa los domingos, se confiesan, pero han renegado de la verdad. Este es el punto. Hoy la verdad ya no es Cristo, ya no existe la verdad absoluta, sino que existe cantidad de verdades. Existe el relativismo. Cada uno está en su discurso teológico, en su discurso filosófico. Cada uno se fabrica su vida según lo que encuentra en su perversa inteligencia. Estamos llenos de esta gente por todas partes. No solamente en el mundo. En el mundo es normal que haya gente así, que reniegue de la verdad o que no conozca la verdad total, sino sobre todo dentro de la Iglesia. Es lo que más abunda, católicos que conocen la verdad, conocen la teología, conocen el derecho canónico, conocen muchas cosas, pero reniegan de la verdad por estar siguiendo a los hombres, a los pensamientos de los hombres, para quedar bien con los hombres, para ser respetados por los hombres, para ser seguidos y aplaudidos por los hombres, y que hacen de las cosas sagradas un gran negocio, el negocio en la parroquia, en la diócesis, el negocio en su comunidad religiosa, el negocio de lo que sea. Estamos en un mundo en que si uno quiere decir la verdad, permanecer en la verdad, uno se queda solo. Solo en la Iglesia, solo en la sociedad, solo en la familia, solo en el matrimonio. Caminar en este mundo, por tanto, la bandera de la verdad es realmente muy difícil. Porque la verdad como tal, la verdad en sí misma, nadie la quiere. Todos quieren conformarse, coger esa verdad y conformarse, bajarla a sus ideas, a su modo de vivir, a su modo de obrar en la vida. Pero nadie quiere seguir la verdad. Nadie quiere ser enseñado por la verdad. Nadie quiere obrar la verdad, porque la verdad es una cruz en la vida. La verdad exige crucificar la propia voluntad humana. Exige el desprendimiento de muchas cosas humanas. Exige saber esperar la voluntad de Dios, el tiempo de Dios, el camino de Dios. Y el hombre no sabe esperar. Estamos en un mundo lleno de ruido, lleno de inquietud, lleno de actividad humana. Una actividad que vuelve loca a la gente. Y la gente no sabe esperar. Lo quiere todo ya. Quiere resolver su vida ya. No quiere problemas en la vida. Va buscando una vida más cómoda, más agradable, más acomodada a su sentir y a su pensar. Estamos en el fin de los tiempos, que no es el fin del mundo. Estos tiempos del fin se acaba con el aviso que es una obra del demonio. Y en esa obra del demonio, en lo torcido de la obra del demonio, que es una justicia de Dios, Dios endereza esa obra del demonio, pone una misericordia. Antes de que caiga el cometa o el asteroide, o lo que tenga que caer, habrá la iluminación de la conciencia y ahí empezará el segundo Pentecostés. En esa iluminación de la conciencia habrá muchas cosas y para cada alma una misión. Cada alma conocerá su vida, su interior, sus demonios, sus pecados y lo que Dios quiere para ella en el tiempo que viene, que es el tiempo del fin y que es por tanto el inicio de un nuevo tiempo, ya que no es el fin del mundo. Habrá almas que serán arrebatadas y verán el tiempo del fin desde otro lugar, desde otro estado. Habrá almas que se quedarán aquí y morirán a causa del desastre que viene. Habrá otras almas que quedarán aquí para una misión especial de Dios en este tiempo del fin. Después del aviso es la lucha contra el anticristo y el falso profeta de este tiempo. Y será el triunfo del Inmaculado Corazón de la Virgen María. La Iglesia remanente con el Papa elegido por el cielo para este tiempo vencerá al demonio y a sus huestes. Lo que cada alma tiene que hacer o dónde va a estar, lo sabrá cada alma en el aviso. Porque el aviso, la iluminación de la conciencia, es para cada alma en particular. Cuando sea el aviso, eso no interesa. Porque no hay que vivir de fechas. Que es lo que la gente al final siempre suele pasar. Está pendiente de una fecha, de un tiempo. Y el tiempo no existe. Esto mucha gente no entiende. Cuando se dice el tiempo no existe, la gente no comprende esto. Porque ve que el tiempo existe, que hay una medida que pone el hombre. El tiempo es una invención del hombre para ordenar de alguna forma su vida. En el mundo del hombre, de cada hombre, hay una medida de tiempo. Pero el hombre no es solamente material, no es solamente humano, el hombre es espiritual. Y en la vida del espíritu, el tiempo no existe. En la vida del espíritu está la obra del espíritu que se va perfeccionando. Y cuando se perfecciona esa obra, entonces se pasa a otra obra. La obra del demonio comenzó hace 50 millones de años. Pero Dios no programó 50 millones de años para el demonio. El demonio comenzó a hacer su obra y hasta que la tuvo perfecta han pasado 50 millones de años. Según el tiempo de los hombres, según lo que los hombres entienden por tiempo, según la medida humana. Pero para Dios, 50 millones de años es como un día, es como un segundo. Le interesa muy poco esa medida humana de 50 millones de años. Para el hombre es muchísimo, para Dios es nada. Porque Dios vive en el presente y solo está el presente. El hombre se hace un lío con el pasado y con el futuro y con el presente. Y hace filosofías del pasado, del presente y del futuro que son solamente un dolor de cabeza. Al hombre le cuesta vivir en el momento presente. En el presente porque siempre está o dando una visión al pasado, a los recuerdos del pasado, o dando una visión al futuro, ¿qué va a pasar mañana? Por eso se habla del aviso y la gente ya está diciendo, ¿y cuándo es la fecha del aviso, el futuro? Y lo que importa para el aviso es que el alma esté preparada, que esté disponible a la voluntad de Dios, que se vaya purificando de sus muchos pecados, que se vaya conformando con la voluntad de Dios, porque es un tiempo de muchos problemas. Estamos llenos de hombres locos, pervertidos, que imponen sus leyes, su lenguaje en la sociedad, en el trabajo, en la televisión. ¿Cuántos locos hay gobernando los países? Y con sus leyes económicas, políticas, culturales, lo que sea, esclavizan aún más a la gente. Y la gente se obsesiona, se vuelve loca siguiendo a esta gente y hablando todo el día de lo mal que lo hace esta gente. Cuánta gente obsesionada por las obras de los políticos, de los economistas, etcétera, etcétera. Cuánta gente que pierde la paz del corazón, que está pendiente de los terremotos, de los tsunamis, de los asesinatos que cada día pasan en todo el mundo, de los desastres que hay por todas partes. Y la gente no está pendiente de su vida espiritual, de su vida de unión con Dios. No sabe vivir así. No sabe vivir buscando la voluntad de Dios y no estar fijándose en los problemas de los hombres. Hoy la gente es muy llorona. Llora por todo, porque falta la luz, falta el agua, porque no está cómoda con esto o con lo otro, porque tiene problemas económicos, porque han subido la cesta de la compra, porque nadie le hace caso, etcétera, etcétera. Y la gente es una llorona de su vida humana o de la vida humana de los demás. Y por ser la gente llorona, la gente es débil en la vida espiritual. No es fuerte cuando vienen los contratiempos, cuando vienen los problemas. La gente se ahoga en un vaso de agua. Estamos en los últimos tiempos y en estos tiempos ustedes verán que habrán hombres corrompidos en su mente, descalificados en materia de fe, como dice San Pablo en la carta que hemos leído. Hombres corrompidos en su mente, perversos, locos, que conocen la verdad, pero que la destruyen, la dividen de miles de formas diferentes, construyendo un lenguaje acomodado a su inteligencia humana. Hoy aparecen por todas partes los idiotas, los locos, los perversos, gente metida en su inteligencia humana y no es capaz de salir de su inteligencia humana. Todo lo fabrican en su inteligencia humana. Hoy se da por todas partes la construcción mental. Pensamientos, un lenguaje, leyes que existen solamente en la inteligencia del hombre, pero que después no se pueden obrar en la verdad de la vida. Eso es el marxismo, la ideología de género, etcétera, etcétera. Hay tantas construcciones mentales sin un fundamento en la realidad que tienen que producir necesariamente una tiranía, una imposición. La tiranía del lenguaje, del relativismo. Si no aceptas esta construcción mental, entonces te la imponen de muchas maneras. Leyes económicas, leyes políticas, leyes culturales, leyes en la iglesia, de muchísimas maneras, para que la gente vaya aceptando esas iniquidades y las vaya tomando como parte de su vida. Y la gente eso es lo que hace. Porque ya estamos en un mundo de hombres corrompidos en su mente. Por más que les digas la verdad como es, no la atienden, no la quieren. Y no solo ocultan esa verdad, sino que persiguen a los que dicen esa verdad para quitarlos de en medio. Hoy es la mentira el negocio de mucha gente. Los medios de comunicación mienten cada día, cada hora, cada segundo. Se hacen periódicos para mentir, televisiones para mentir, radios para mentir, para engañar a la gente y esclavizarla a una mentira, a un error. Los que gobiernan el mundo son todos unos mentirosos que imponen sus leyes mentirosas a todo el mundo. Los economistas son todos unos mentirosos que esclavizan a los demás con sus teorías económicas, con sus leyes económicas. Hoy tenemos la mentira como fruto de la corrupción de la mente perfecta. Por eso hoy día aparece la hipocresía perfecta, el fariseísmo perfecto, y lo tienen en la iglesia, en la jerarquía. Gente que conoce la verdad, pero prefiere el plato de lentejas y se pone a mentir de muchas maneras. Estamos en el tiempo del fin, el fin de los tiempos, que significa el inicio de un nuevo tiempo. Y entre el fin de un tiempo y el inicio de otro tiempo está la cruz, está el castigo, está la gran tribulación, la gran purificación. Y cada alma va a tener su misión en este tiempo. Y vas a conocer tu misión antes de que caiga el meteoro. En esa iluminación de la conciencia. Y eres libre de aceptar o no aceptar esa misión. Lo que importa no es la fecha del aviso, sino que el alma se prepare a lo que viene, a la iluminación de conciencia, para entender lo que Dios quiere de ella. Dominus obiscum, es con espíritu tuo, oremos. Veritas mea et misericordia mea cum uso, in nomine meo que saltavitur cornu ejus. Suscite per Sante Pater, Omnipotens Eterne Deus, ac Immaculata Nostian, con ego indignus famulus tus, offero timi Deo meo vivo et vero, por innumerables peccatis et offensionibus, et negligentibus meis, et pro omnibus circumstantibus, sed et pro omnibus fidelibus Christianis vives atque defuntis, ut mitiles profia salutin in vitam aeternam. Amen. Deus qui manes substantiam dignitater mirabiliti condidisti, et mirabilius reformasti, da nobis purius aquae et vinum mysterium, eius imitatis est consortes, qui humanitatis nostri fiat ignatus est partices Jesus Christus, Filius tus, Dominus noster, qui te convivit in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Offerimus tibi, Domine, calicem salutaris tuam deprecantes cremensiam, ut in conspectu divine majestatis tue, pro nostro totius multi in saluti, cum notoris habetat accendat. Amen. In spiritu humilitate et in animo contrito, sapem te, Domine, esse fiat sacrificium nostrum in conspectu tuo hodie, ut placet tibi, Domine Deus. Veni sanctificator omnipotens eterne Deus, et benedico sacrificium tuum sanctum nomine preparatum. Lavavo inter innocentes manus meas et circundavo altare tuum, Domine, ut adem vocem laudes et tenere universa mirabilia tua. Domine, dilexi decorum domus tue, et locum habitationes gloriae tue. Ne perdas cum impis Deus anima mea et cum viris sanguinem vitam meam. In corum malibus iniquitatis sum, destra eurum repletae sim muneribus. Ego at in innocentia mea ingressus sum, redime me et miserere meis. Pes meus esset in directo in ecclesia benedicam te, Domine. Gloria Patri et Filio te, Spiritus Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Suscipes in latinitas ac oblationem quantibi offerimus, o memoriam passiones et resurrectiones et attentiones Jesu Christi in Domini nostri, et in urem Beate Maria Semper Virginis, et Beate Iones Baptiste, et Santorum Apostolorum, Fetit Pauli et Istorum, et Omnium Santorum, utilis proficiat honorem, nobis Athenas salutem, letiri pro nobis in titri et initur in celis, quod memoriam animus in terris, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Orate, frates, ut mero vestrum sacrificium acceptabile fiat pro Deum Pater Omnipotente. Suscipiat Dominus sacrificium de manibus tuis, ad laudat et gloriam nomine suis, ad utat in conoscere tusque ecclesiae sue sante. Amen. Munerativi Domine, dicata santifica et intercedente beato lino martire tuo atque pontifice, per realde nos placatus intendem. Per omnium nostro Iesu Christo, filium tuum, qui te cum vivit et regnat de Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum et cum spiritu tuo sursum corda habemus ad Dominum. Gratias agamus Domino Deo nostro, dignus justum es. Vere dignus justum es secune salutare nos sibi sempre tubi che gratias agere. Domine Sancte Pater omnipotens eterne Deus, qui con unito Filio Tuo e Spiritu Santo, unus es Deus, unus es Dominus, non in unius singularitate personae, sed in unius unitate substantiae. Quod ene de Tua gloria revelante Te, credimus hoc de Filio Tuo, de Spiritu Santo, sin differentia discitione sentimus, ut in confessione veris in vita eterne quoditatis, et in persones proprietas, et in essentia unitas, et in majestate creatore qualitas, quan la tangere ad arcangeli, cherubim quoque serafin, che non cessa clamare quotidi una voce dicentis. Santus, Santus, Santus, Dominus Deus Sabaoth, plenis un cieli e terra gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Tegitur, clementissime Pater, per Gesù Cristo, Filium Tuum, Dominum Nostrum, subite rogamus ac petimus, ut acceptavias et benedicas, ec dona, ec munera, ec santa sacrificia elevata. In primis cotive offerimus pro Ecclesia Tua Santa Catholica, quam pacificare, custodire, adunare, et urge digneris, tot orbe terrarum, una cum famulo tu, Papa nostro, Benedicto XVI, et assiste nostro, et tornibus ortodoxis ad catholice et apostolice fide cultoribus. Memento Domine, famulorum, famorumque tuarum. Et tornio circumstantium, quorum tibi fidis conditaes in nota devotio, procibus tibi offerimus, vel que tibi offerum, o sacrificium laudes processuisci omnibus, tot redemptione animarum suarum, pro spe salutis et in comulitate sue, tibi credum vota sua eterno Deo vivo et verum. Comunicantes memoriam venerantes in primis crucis semper virginis Mariae, genitricis Dei, re Domini nostri Jesu Christi, sed patronum apostolorum martyrum tuorum, peti et Pauli, Andrei, Jacobi, Ioannis, Tomei, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Mattei, Simonis et Taddei, Lini, Cleti, Clementi, Sisti, Corneli, Cipriani, Lorenzi, Christogoni, Ioannis et Pauli, Cosme, Damiani, et omnium santorum tuorum, quorum meritis precipuque concedas, ut in omnibus protectionis simulamur auxilio, per unde in Christum Dominum nostrum. Amen. Anque igitur oblationes sepitutis in nostri, sed et cunte familiae tue quesumus Domine, ut placatus accipias, dies que nosus in tua pace disponas, atque af aeterna da nazione nos eripi, et in electorum tuorum iubias grege numerare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Con oblationem tu Deus in omnibus quesumus benedictam, ascritam, ratam, orationabile acceptabilemque facile digneris, un nobis corpus et sanguinis fia dilettissimi fili tui, Domine nostri Jesu Christi, qui prite quam pater etur, accepi panem in santas acuminales manus suas, et abris oculis in cielo a te Deum Patrem suo omnipotente, tibi gratias agens, benedixit, fregit, dedicque discipulis suis dicens, accipite et manducate socornes, hoc est enim corpus meum. Similimodo, pues quam cenatum est, accipes et tuum precarum calicem in santas ac venablis manus suas, idem tibi gratias agens benedixit, dedicque discipulis suis dicens, accipite et bibite esse omnes. Hic est enim calis sanguinis mei, nova tateni testamenti mysterium fide, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum.

afonibus iniquitatis meis et universis malis, et facmi tuis sempene remandatis, et a te nunquam separati permitas, in Deo Patri et Spiritus Sancti vives et regnas Deus in saecula saeculorum. Amen. Patitio corporis tui in Domine Jesu Christi, quod te condigno sumere presumo, non bi proveniat in tuo dicion et condenazione, se per te patati prosit mirutamento mentis et corporis, et amedram precipiendam, qui vis et regnas cum Deo Patri et Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Panem celestia cipiat in nomen Domine invocabo. Domine non sum dignus, Domine non sum dignus, Domine non sum dignus, utente sub tectum meum sit tantum di verbo, et sanabitur anima meam. Corpus Domini nostri Jesu Christi, cui sat anima mea in vita eterna. Amen. Qui retuban Domino pro omnibus curativit mi, calicem salutare sacipiant, et in nomen Domini invocavo, laudas invocavo Domino, et af inimicis mei salvus erum. Sanguis Domini nostri Jesu Christi, cui sat anima mea in vita eterna. Amen. Quatoris unsimus, Domine, puramente capiamus, et emule temporale fia nobis remedium sempiternum. Corpus sum, Domine, consumsit et sanguinis quem potabit, adera viceribus meis et presta, ut in meno remanecerum macula, quem pura et santa refecerum sacramenta, qui vis regnas in saecula, saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo. Semel juravi in santo meo, semen eius in eternum manebit, esseres eius sicut sol in conspectu meo, et sicut luna perfecta in eternum, estetis in cielo fidelis. Oremus, ec nos communio Domine, purget et crimine, et intercedente beato lino martire tuo atque pontifice, celestis remedii facites et consortes. Per omnium nostro Gesù Cristo, filium tuum, qui te convivit in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, rescune Spiritu tuo, ite missa est, Deo gratias. Placiat tibi sana Trinitas, obsequium sepultus me et presta tu sacrificium quod oculis tui, mangias esse in ido otuli, tibi sia altabile miique, tornibus procibus illo otuli, sit in miserante propisabile, per Christum Dominum nostrum. Amen. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu tuo, neo Sancti Evangelii secundum Ioanne, gloria tibi Domine. In principio era verbum, et verbum era apud Deum, et Deus era verbum. Hoc erat in principio apud Deum, omnia per isso fatta sunt, es in iso factum es in il quod factum es, in iso vita erat et vita la luz hominum, et luz in tenebris luce, de tenebrea non comprenderum. Fuit homo visus a Deo, qui nomen erat Ioannes, et venit in testimonium, ut testimonium periberet de lumine, ut omnes crederent in parhilum. Non tetrat de luz, et ut testimonium periberet de lumine. Erat luz vera, quia illuminat omnem omnipotente in hoc mundum. In mundo erat mundus per iso factum es, et mundus eum non coniovit. In propria venite sui eum non receperum. Quod quautem receperum eum deditis potestate filius Dei fieri. Isque credunt in nomen eius, qui non ex sanguinis, nec ex voluntate carnis, nec ex voluntate viris, ex Deo nati sum. Et verbo caro factum es, et habitabit in nobis. Et vidimus gloria in eius, gloria quasi unita Patri, plenum gratia et veritatis. Deo, gracias.